No es lo mismo llamar al león que mirarlo llegar. Bien imponente su mirada, se le mira el mal. Es el talento que su padre el 7 le fue a dar. En Costa lava mota y cortaba la amapola. Pa' vender el dulcecito pa' los chacas, luego cocinaba la lavada para el cuadro de enrollar. Mi jefe plantitas eran las que daban, las parcelas estaban retacadas para hacer medicina. De ahí fue avanzando y bendiciones fueron a llegar. Brinqué aquel charco y mi familia vino a prosperar. Aquel viejo se adelantó, del cielo me cuida. La herencia activa todavía, yo soy el que manda. Ahora me zorro la vida y el dinero me escurre por todo el puto cuerpo. Voy por todo y quiero más. Aguililla y buzo siempre como el hueso, siempre al tiro como me enseñó aquel viejo puro padela. Le va el número 7 y el 7 mayor, viejo Primo Rache. Las carencias no se me olvida, fue felicidad. ¿Cómo olvidarme de Francisco y de mi primo Adrián? Siguen los fletes circulando, la envidia no para. Invernaderos y terrenos saben mover lana. Un 7 al pecho, Diamond Negros en su pecho va. Así es la línea, sigue viva, la representa. Bien poderoso y orgulloso, placoso de más. Abran camino porque el 7 al par iba a llegar. Pa' vender el dulcecito pa' los chacas, luego cocinaba la lavada para el cuadro enrollar. Mi jefe plantitas eran las que daban, las parcelas estaban retacadas para hacer medicina. Ahora me zorro la vida y el dinero me escurre por todo el puto cuerpo, voy por todo y quiero más. Aguile y abuso siempre como el hueso, firme como me enseñó aquel viejo, siempre puro pa' adelante.